Nosotros los cristianos tenemos un deseo, o más bien es un mandato que viene de lo alto, dice y para todo el mundo y anunciar y a toda criatura el evangelio predicar. Sin embargo, ese deseo a veces se va por los afanes de la vida y la ansiedad, por las dificultades y tantos problemas que nos presenta esta vida pasajera. Pero el Señor en su palabra ha dicho a los cansados y a los abatidos que todos sus problemas traigan a Él, e inmediatamente Él los va a resolver, y Él prenderá ese fuego misionero para que anunciemos su santo evangelio, ese fuego de amor que está en el corazón, que nos hace hablar a todo el mundo del Señor. Y ese fuego es el Espíritu Santo, es un poder que viene de lo alto, es una llama que no debemos apagar, y si lo hicimos, es tiempo de clamar y decir: prende el fuego de nuestro corazón, misionero, prende el fuego de nuestro corazón, misionero, prende el fuego de nuestro corazón, misionero, prendelo, papá Dios, mira, ya se apagó, prende el fuego de nuestro corazón, misionero, prende el fuego de nuestro corazón, misionero, prende el fuego de nuestro corazón, misionero, prende el fuego, Señor, de nuestro corazón. Dice el Señor que si confiamos en Él, ese fuego Él lo va a prender. Y no hay que dudar, pues Él ya dijo una vez: clama a mí y yo te responderé, y prenderás ese fuego misionero para que anunciemos tu santo evangelio, ese fuego de amor que está en nuestro corazón, que nos hace hablar a todo el mundo del Señor. Y ese fuego es el Espíritu Santo, es un poder que viene de lo alto, es una llama que no debemos apagar, y si lo hicimos, es tiempo de clamar y decir: prende el fuego de nuestro corazón, misionero, prende el fuego.